Las segundas jornadas anarquistas están aquí. Del 1 hasta el 24 de marzo, marzo anarquista. Charlas, bicicletadas, tapeo, danza, música. Los escenarios de estas jornadas son: Centro Social Ocupado Quique Mur, CSA La Revuelta, Espacio Colectivo Vía Láctea. Organiza Marzo Anarquista. Síguenos en las redes. La